Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, quinto bloque, ya me perdí, creo que es el quinto, sí, quinto bloque de este jueves 17 de junio, acá desde Radio Roja. Vamos ahora sí con la nota a Rosario, a Radio Che Guevara, y estamos en comunicación con Steffi en red. Buenos días, Steffi. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, les cuento... Acá en la ciudad de Rosario, el próximo martes 22, tres mujeres con sus hijos, tienen una sentencia firme de desalojar la casa que habitan hace 12 años. Así que bueno, vamos a entrevistar a Emanuel, que él es integrante de la Asamblea de Vecinas de la Cesta en Lucha, para que nos cuente qué va a suceder con estas vecinas el día martes. Emanuel, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? Hola, buen día, Manuel. Buen día. Bienvenida a Enredando las Mañanas, Manuel. ¿Nos querés contar? Sí, el caso es el siguiente. Son tres familias que tienen una antigüedad de 12 años en un terreno que supuestamente no tenía un dueño legítimo. Apareció un dueño a raíz de todo el proyecto de urbanización que hay acá en el barrio. Como en muchas familias que están pasando por lo mismo, aparecen dueños... de la nada, digamos, y bueno, viene reclamando el terreno. La jueza se llama Claudia Ragonese, es una jueza que le firmó una sentencia de desalojo sin darle lugar a la defensa y sin que se puedan defender en el proceso, digamos. Bien, o sea que está iniciado un juicio. ¿Ese juicio desde cuándo está iniciado? El juicio supuestamente está iniciado el año pasado, pero las vecinas están anoticiadas tres meses atrás, digamos, no sabían que tenían ese proceso de desalojo. Se enteraron cuando vino Fuerza Pública a la casa a dejarle la nota que tenían que desalojar, digamos. ¿En base a qué hacen ese juicio? ¿Hay un contrato de alquiler de por medio? ¿Cómo es la situación de estas vecinas? Sí, es un contrato de alquiler a nombre de otra persona. Nunca se presentó una escritura ni alguien que pueda acreditar la posesión del lugar, digamos. Se basaron en un contrato de locación que ni siquiera estaba dirigido a alguna de las vecinas y se agarran de ahí para efectuar el desalojo. Bien, entonces le sumamos otra de las irregularidades del proceso, que tiene que ver con que iniciaron un juicio en base a un contrato de alquiler cuando el año pasado estaba vigente el decreto que prohibía los desalojos, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? Estaba pensando... no solamente se inició el juicio sobre un contrato de alquiler cuando había un DNU que prohibía los desalojos en plena pandemia, sino que también se trataron, hubieron dos intentos de desalojar a las familias, también el año pasado, digamos. Y bueno, se pudo frenar gracias a la colaboración de los vecinos y bueno, de la organización que los está sosteniendo. Bien, desde que se enteraron estas mujeres de la orden, esta de la sentencia firme de desalojo, ¿pudieron tener reuniones con el Estado? ¿Alguien se acercó para ver la situación de estas vecinas que se quedarían sin casa el día 22? No se acercó nadie. La única autoridad que se acercó... autoridad, digamos, de cierta forma, es la policía de la provincia, pero para ver si las podía desalojar. Después no se hizo presente ninguna entidad pública. Se presentaron ellas, las vecinas, a la niñez, no tuvieron respuestas. Nos presentamos esta semana pasada al Servicio Público de la Vivienda, tampoco tuvimos respuesta. Y bueno, los plazos corren, tienen el desalojo para el 22 de este mes, así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos manejar. Bien, este martes entonces les decías que habían realizado una vivienda al Departamento Público de la Vivienda. Bueno, ¿qué respuestas les dieron allí? ¿Cómo se desarrolló la actividad ese día? Fuimos con las vecinas y otra compañera a ver si nos podían recibir, presentar un petitorio de reunión y bueno, nos tuvieron ahí en la puerta, no nos dejaron pasar. Casi media hora, se acercó fuerza pública con una supuesta orden de levantar el corte porque estaba actuando supuestamente Fiscalía de Fragancia, que supuestamente hay un DNU a nivel nacional en el cual no se puede cortar la calle. Así que bueno, amenazaron, empezó a aparecer más policía, más patrulleros. Y bueno, estuvimos teniendo una reunión en la puerta en la cual se comprometieron a generar una reunión con Desarrollo Social y otras entidades para poder ver cómo se solucionaba antes del 22, pero hasta ahora no tuvimos noticias. Bien, no hay noticias hasta ahora. ¿Cómo están compuestas estas familias? Si vos decías 12 años que están en esa vivienda, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de un terreno que es un terreno muy grande, lo cual no es algo casual, digamos, que se fije justo en ese terreno que está casi en la esquina de Berruti y Cochabamba, que es a una cuadra del río. Sabemos del proyecto que hay en el barrio República La Sexta y las partes más codiciadas, digamos, por este grupo empresarial que quiere invertir acá en el barrio. Es un terreno grande en el cual viven tres familias. Las tres familias tienen hijos, están hace 12 años viviendo ahí, sabemos que tienen también derechos adquiridos sobre el lugar, los cuales no se están respetando. Bien, Emanuel, vos decís que sabemos qué hay detrás de estos negociados. ¿Qué es lo que hay detrás? Desde el 2018 en Barrio La Sexta, ¿qué es lo que ocurre con esas tierras, con esas viviendas del barrio? ¿Nos podrías contar un poco más, ampliar? Sí, en verdad no es del 2018, sino hace 20 años que vienen amenazando con el desalojo del barrio. Ya hubieron otros proyectos en los cuales no se llevaron a cabo, pero se habían presentado proyectos de reubicación de las villas miserias. En un momento fue un proceso así. Empezaron, ¿verdad?, en la dictadura, que sacaron gran parte del barrio. Todo lo que es la facultad de la UNR está hecha sobre casas que habitaban gente del barrio, la cual se terminó tomando tierra en Barrio La Flor y después volvió al barrio de vuelta. La mayoría de las casas que fue, como dice la facultad, recuperando, que en verdad fue robándole a los vecinos, eran vivienda de gente que habitaba acá. Hay gente acá que vive hace más de 100 años, hay descendencia de familia que vivían adentro de la facultad, y de hecho hay una casa adentro de la facultad que no pudieron sacar nunca, que todavía está en medio de la facultad de la UNR. Los desalojos acá arrancaron hace mucho antes, pero en el 2018 hubo un proyecto de urbanización que lo impulsó la Municipalidad de Rosario, la provincia y la UNR. En ese momento el rector era Mayorana, en el cual iban a hacer, creo que, tres edificios para reubicar a los vecinos y poder recuperar la costa, ya, todo lo que es la barranca que conecta el río Paraná con Barrio Martín y la UNR. Estamos hablando de cuatro manzanas, en el primer proceso que tienen que desalojar, y estamos hablando de alrededor de 1.500 familias. Y bueno, en todo ese proceso sufrimos muchísimas represiones, hubieron más de 20 desalojos forzados, más allá que lo disfracen de que no, hubieron más de 20 desalojos forzados, hubieron detenidos. Y bueno, de ahí también surgió este grupo de vecinos, que es Vecina de La Sexta en Lucha, nos empezamos a organizar de una forma autogestiva y en asambleas para poder darle de cierta forma una batalla. Y son familias que están hace muchísimos años que se quieren quedar en la casa que habitan, que se construyeron su casa y que tienen derecho también sobre la tierra. Como decimos siempre, no necesitamos un papel que acredite que nosotros somos dueños porque edificamos nuestra casa, porque nos hicimos nuestra vivienda digna, como dicen las vecinas. Y bueno, están reclamando justamente eso. Si el tema para que nos digan que la casa es nuestra es un papel, bueno, queremos ese papel. Nosotros no necesitamos ese papel para saber que es nuestro, pero si la gente o el Estado dice que necesitamos un papel, que nos den un papel, porque los derechos ya los tenemos y lo vamos a hacer valer. Y bueno, ahora estamos acompañando a las vecinas. Estas son tres familias de calle Cochabamba que, bueno, van a ser desalojadas, como muchas familias del barrio que viven sobre terrenos que eran privados, que eran dueños, que ya no existen, que murieron hace 50, 60 años, y ahora están apareciendo supuestos dueños reclamando esa tierra, y sabemos que también es una herramienta que utiliza el Estado de inventar dueños, poner un testaferro para reclamar terrenos que son privados y que no puede reclamarlos de forma pública. Emanuel, ¿qué tal? Permiso, Estefi, sí. ¿Qué tal, Emanuel? Mariano te saluda. Te quería hacer una pregunta. Hemos estado cubriendo nosotros acá en Enredando las Mañanas durante todo el año pasado desalojos en muchos puntos del país, en una situación de pandemia, ¿no? En la que debería haber un amparo legal a este tipo de actividades, que parecería que el negocio inmobiliario es una de las actividades esenciales, porque hay jueces, que te quería pedir que repitas el nombre de la jueza, por favor, que están dictando sentencia firme a desalojo. Eso por un lado, y por otro lado te quería preguntar la organización de los vecinos y con esta fecha 22 de junio, que ya está puesta, si están recibiendo algún tipo de amedrentamiento estos días o de presión, hostigación, dado que se viene una fecha donde hay una sentencia de desalojo, ¿cómo se están organizando? Bueno, la jueza se llama Claudia Ragonese, porque lo que averiguamos es una jueza que suele favorecer a sectores, digamos, también una jueza que se dio gran parte de tierra acá en Rosario hace un par de años atrás a una también está, bueno, una constructora que la conocemos acá en Rosario, que es, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de la constructora. Pero bueno, también está reclamando tierra en calle está reclamando tierra en Necochea y Pasco. No me acuerdo el nombre, pero es una empresa grande, que también tiene piso ahí en las Torres Dolphin, en lo que es Puerto Norte. Sí, hay más patrulleros, circulan el barrio, pero digamos todavía no hubo ningún tipo de amenaza ni nada de forma directa, digamos. Eso no lo hemos vivido, nosotros en el año pasado no teníamos siempre el patrullero en la puerta de nuestra casa, la PDI, la Policía de Investigación, que nos seguía para todos lados, pero bueno, todavía no ha pasado nada de eso. Bien. No nos hemos enterado que hayan amenazado a alguna familia, digamos. Emanuel, el día hace un mes atrás aproximadamente tuvieron una audiencia que la jueza Ragonese accedió a pedido de un escrito que se presentó. ¿Qué pasó ese día? Porque hay otro nombre aparte de la jueza, que es el de la defensora pública, ¿no? ¿Cómo actuó la defensora pública Alejandra Martínez ese día en la audiencia? Bueno, en verdad ese día las vecinas tenían otro defensor público, el cual fue desplazado minutos antes de la audiencia, que justamente quien estaba por armar una estrategia para que se frene el desalojo, porque hay herramientas legales en las cuales se pueden hacer para frenar, digamos, porque el proceso está manchado, digamos, un proceso que no hubo un proceso de desalojo, digamos. Entonces, este defensor público iba a presentar un escrito para que no se realice la audiencia y para que se vuelva a comenzar el proceso nuevamente. Este defensor fue desplazado un minuto antes de la audiencia y apareció esta defensora, quien la pena entró le dijo a las vecinas, bueno, tienen que firmar porque saben que no es de ustedes, y las obligó a firmar supuestamente un papel que era un acuerdo de reunión, en el cual supuestamente era por esa audiencia que se estaba haciendo. Lo que le obligaron a firmar era justamente el desalojo, era un acuerdo de desalojo para el 22. O sea que le hicieron entrar y le hicieron firmar su propio desalojo. Ahí vemos la complicidad, digamos, de este aparato judicial, digamos, a beneficio siempre de los que más tienen. Exacto, clarísimo, tanto la Fiscalía como la Defensoría. Bueno, cambian los gobiernos, pero el intento de desalojar Barrio La Cesta continúa y también la organización, ¿verdad?, de las vecinas. Sí. También, como decían antes, en el contexto de pandemia, que se ve que están todos los rubros en crisis, menos el rubro inmobiliario, que creció un 22% en este último año, más con el incremento de la venta de soja. Este año fue récord en venta de soja, eso se ve claramente en la ciudad de Rosario, que es un barrio es una ciudad de inversión, una ciudad en la cual los sojeros invierten el ladrillo, digamos, todos los excedentes de esa renta de soja y el narcotráfico se vuelca en la especulación inmobiliaria. Lo vemos claramente acá, que en el cual creció un 20% este año, y si vos pasás por Rosario ves cualquier cantidad de edificios que se están haciendo, y es impresionante la cantidad de familias sin casas. Es algo impresionante lo que está pasando acá en la ciudad con respecto a esto, a la vivienda digna, que no se da, y a la especulación inmobiliaria. Bien, Emanuel, muy claro sobre el problema de la vivienda, no solo en Barrio de la Cesta, sino en el resto de la ciudad, como se reproduce en otros puntos del país. Para cerrar, ¿cómo se preparan para el día martes? Y bueno, para el día martes vamos a estar desde el día anterior, digamos, acompañando a las vecinas. Si no tiene una solución, vamos a organizarnos como nos venimos organizando ya hace 2 años. No se va a permitir que se desaloje ninguna familia que no tenga dónde ir, por más que tengan una sentencia de desalojo. No vamos a permitirlo, vamos a tratar de ver cómo reorganizamos para que eso no se realice. Bueno, bien, Mariano. Sí, muchas gracias, Steffi, por la comunicación. Muchas gracias, Emanuel. Mucha fuerza también les mandamos acá desde Radio Roja en la Resistencia. Y bueno, saludarlos fraternalmente. Gracias, bueno, a ustedes. Bueno, saludos, compañeros. Saludos. Gracias, Emanuel. Gracias. Hasta luego. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar